peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! La Gestapo lo ha identificado y que va a venir a buscarlo. Mi abuelo tenía mucha sangre fría, pero también era muy impulsivo por otra parte. Mi abuelo era un mar de contradicciones. Le llamaban y se llamaba él en coña, eso lo invito yo, el rey de San Fran. El edificio que domina todo es la estación de ferrocarril. Gente que trataba de pasar de un lado al otro, pues recalaba ahí, no se cruzaba la frontera en una noche, ¿no? Pasaban cantidades enormes de judíos. Que venían con lo puesto y corriendo. Entonces, pues, tuvimos que salir por este puente fronterizo. Cogí gente con niños en los brazos. Vieron una patrulla alemana y los entregaron los franceses. Yo me inclino sobre este micrófono para deciros que una vez escuché que hay un viejo galeón que se adentra en las aguas de lo desconocido y que zarpa siempre en su eterna aventura en la noche de los viernes. Dicen las viejas crónicas de la marinería que a bordo de ese viejo y hermoso galeón embarcan solo hombres y mujeres de buen corazón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de La Otra Mirada. Qué pena que ni siquiera el rédito del paso de los años, de esa cosa tan extraña llamada la experiencia, a uno no le sirva absolutamente para nada para evitar los tremendos nervios que ahora mismo flotan en el corazón de este amigo cuando mis compañeros me levantan pulgares, cuando la luz roja de este estudio se ilumina esta noche de una manera muy especial, gritando a los cuatro vientos que estamos en directo, que estamos flotando a través de las ondas hercianas y que de nuevo estamos juntos en esta gran aventura. Qué alegría poderos ver imaginariamente, de sentiros con el corazón ahí al otro lado, arrinconados directamente al lado de vuestras radios. Este eterno embrujo, el cual forma parte ya de nuestra forma de ser. Y es que hay que estar un poquito loco, y a mí no me importa decirlo, a la hora de afrontar un proyecto del calibre y de la magnitud como el que significa para nosotros La Otra Mirada. A lo largo de estos años nos hemos convertido en auténticos expedicionarios del saber en múltiples direcciones. Para algunos, en algunos terrenos de lo imposible. Para otros, en una simple crónica de un programa de esos llamados de After Hours. La historia al final se escribe en múltiples frecuencias y pensamos que solamente está, digamos, firmada por héroes. Y os puedo garantizar que no es así. Muchas de esas historias, muchas de esas crónicas que hemos venido a contar en este tiempo de radio, son al final el reflejo de gente sencilla como tú y yo, de gente que un día emprendieron su particular camino, afrontaron su reto y que de alguna manera consiguieron tomarle el pulso a la propia vida. A mí me gustaría que esta noche, como siempre, empecésemos aprendiendo como auténticos hombres y mujeres que de alguna manera necesitan hacer suyas las historias de este mundo. Déjenme hablaros de un conductor de autobús. Una de esas historias que al final uno escucha, que anota directamente en su libro de cuaderno, que la mete uno en la maleta, como ha sido mi caso, y las trae directamente a una radio. El lugar Canfranc, al norte de Aragón, de una belleza infinita, conocido, por supuesto, a través de su estación, una estación de tren que vio la luz en 1928 y que arropaba, entre otras muchas cosas, mil historias las cuales yo desconocía. Muchas veces malentendida, llamada la estación fantasma, pero en sí misma, amigos, esta noche, como una metáfora, este galeón pone rumbo su primer pie en un andén. Un andén que nos va a comunicar, Dios sabe con qué mundos, a lo largo de toda la temporada, con qué historias, unas bonitas y otras que, por desgracia y a sabiendas, con toda seguridad, nos dejarán la piel y la sangre helada. Yo quiero hablaros de Jonathan Díaz, un conductor de autobús, alguien sencillo como tú y yo, que esta noche abre directamente este tiempo de radio. Hablaros de Jonathan es hablaros de una persona cargada de inquietudes, una persona que a diario, como os digo, traía a los pasajeros, a sus turistas de Francia a Canfranc. Jonathan estaba, digamos así, obsesionado, maravillado por un edificio, el cual estaba ahí, siempre esperando, orillado directamente al lado de la carretera, su antigua estación. Una estación la cual ha sabido resistir los embates del tiempo, lógicamente con sus cicatrices, con sus grietas, pero manteniendo en sí misma un gran secreto. Un secreto que estaba simplemente tirado en el suelo y que solamente, y fijaros qué expresión que utilizo, con otra mirada, supo ver la luz. Cuentan que Jonathan fue enrolándose paulatinamente día a día a través de cada uno de los rincones, dando esos largos paseos mientras esperaba a los turistas. Leía cada uno de los papeles que estaba tirado en el suelo. Para algunos era, digamos así, simple basura. Para él, era una especie de ecos de un pasado. Él se sentaba tranquilamente leyendo cada uno de aquellos viejos legajos. Hasta que un día, topó con un grito eterno que la estación de Canfranc quiso decirle al oído. Y a partir de ese momento, la historia cambiaría de una manera singular. La historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de un mineral llamado wolframio, el cual era la pieza y el eje principal, desconocido para los grandes, y sin embargo, aquel conductor de autobús supo rescatar aquella tremenda historia de un simple papel en el suelo. Y yo esta noche os pregunto a todos, ¿cuántas veces una historia llama y se arrima directamente a vuestra puerta, pasa directamente cercana a vuestra vida? Solamente tenemos que, de alguna manera, alzar la mano, hacerla nuestra, tener la suficiente confianza como para poderla contar al mundo. De él tenemos que aprender. De ese viaje, al final, me traje mil maravillas y una historia con la que esta noche abrimos este tiempo de radio. En unos segundos ponemos rumbo a Canfranc. Os adelanto que esta noche en este tiempo de radio va a sonar mucho y bueno. Nuestros grandes colaboradores tienen las pilas puestas, han hecho sus deberes y ahora mismo se encuentran ya preparados para conectar con la otra mirada, para poner en el tapete radiofónico unas historias que no os van a dejar indiferente, eso los garantizo. Es el caso de Luis González González, el cual se encuentra ahora mismo en tierras gallegas, el cual esta noche ha querido traer a este programa un expediente al cual me comentaba a través de vía telefónica y que me ha dejado tremendamente sorprendido. Yo lo desconocía, bajo el título El crimen de Legua Dereita. Escucharemos de su mano y junto con una sorpresa, vamos a dejarlo ahí, qué fue lo que ocurrió en una noche oscura del crimen, en una casa alejada donde alguien perdió la vida de una manera que no podéis siquiera haceros la idea. También, junto con Juan Ángel Anta, nuestro experto en criminología y experto también en la detección del engaño, cogeremos un avión y volaremos directamente hacia tierras de Alaska. Allí encontraremos en un pueblo llamado Anchorage una historia que muchos conocéis y que nos ha sobrecogido a través de un estreno este verano en el cine, en una cinta llamada Caza al asesino. En ella se refleja la historia del asesino en serie Robert Hanson. Esta noche con un especialista, con alguien que sabe mucho y que trae muchos matices, los cuales desconocíamos, vamos a hablar de ese asesino serial. Es también el momento oportuno de agradecer con el corazón a cada una de las múltiples radios que emiten este programa en directo repartidas por toda España, diciéndole a cada una de ellas que es un honor y un privilegio el estar en cada uno de esos puntos del dial y vamos a hacer todo lo posible por festejar, nunca mejor dicho, la gran fiesta de la radio. Un sueño que también se materializa a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, @laotramirada. A vosotros por ser siempre cómplices, por estar ahí, por esperarnos, por aguantarnos y por hacer vuestro este viejo galeón. Yo quiero agradecer a los vientos del destino el que de nuevo las velas de este viejo galeón vuelvan a inflarse, teniendo muy en cuenta las tormentas que ahora mismo se dibujan en el horizonte. Pero todo ha merecido la pena. Es por vosotros. Así comenzamos esta séptima temporada. Conectamos ahora mismo directamente con Canfrán. Buenas noches y bienvenidos. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los mismos franceses nos decían que no les interesaba Canfrán, que perdían dinero. Un accidente probablemente provocado hace que se rompa el puente del estanque y se cierre definitivamente el ferrocarril. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, hemos dicho que esta noche La Otra Mirada pone rumbo directamente a un lugar de infinita belleza. Debo de confesaros que fueron muchos los matices, los colores y sobre todo las sensaciones que me embargaron hace tan solo unos días cuando, paseando por las calles de Canfrán, pude al final hacer un recorrido muy especial a través del tiempo. Un tiempo que se abría ante mí con un casco de obrero, con una guía que nos sumergía directamente por un pasadizo y al final de ese túnel se encontraba un gran retrato de la historia, el cual de alguna extraña manera esta noche hemos querido colorear directamente en este lenguaje de radio. Un honor, todo un lujo el poder saludar al otro lado del hilo telefónico en este momento de la noche al alcalde de Canfrán, Fernando Sánchez. Fernando, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches. un placer recibirte con nosotros. Y por otro lado, alguien muy especial, alguien que ha sabido, bueno, pues de una manera tremendamente profesional y en el que ha dedicado un esfuerzo titánico, porque es la palabra que debemos de utilizar, para componer y orquestar gran parte de la historia que esta noche va a sonar en este programa. Me estoy refiriendo al compañero y periodista, escritor Ramón J. Campos. Ramón, querido amigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy encantado de tener lo bueno, lo mejor para esta noche hablar de Canfranc y sobre todo de esa puerta, me gusta llamarlo una puerta, que era una especie de división entre dos mundos marcados por un sitio muy concreto en su estación. Yo voy esta noche a abrir este tiempo diciendo, Fernando, ¿qué significa la estación de Canfranc para un sitio como Canfranc, ¿no? Pues para Canfranc lo significa absolutamente todo. Canfranc ya existía, el Canfranc pueblo, un Canfranc pues basado en el pasado fronterizo, en las relaciones con Francia, un pueblo antiguo que será lo que llamamos Canfranc pueblo, y surgió pues en torno a 1915, cuando se empezó a construir la estación de Canfranc, surgió el Canfranc Estación, que llamaban antes Arañones, que es realmente ahora donde está el ayuntamiento. Canfranc Estación, digo que era el pueblo más importante, aunque lógicamente aún pervive el Canfranc antiguo, surgió en torno a la propia estación. Si no hubiera existido la estación, pues este pueblo no existiría, ¿no? Todo también tiene también una explicación, porque Canfranc Estación ahora tiene la importancia que tiene, superior al Canfranc antiguo, al Canfranc pueblo, porque en 1944 el Canfranc antiguo, que está un poquito más abajo, sufrió un gran incendio y lo devastó prácticamente por completo. Entonces es cuando se decidió el ayuntamiento y prácticamente todo el mundo que estaba viviendo en Canfranc pueblo subir a Canfranc Estación. A partir de allí, pues bueno, cambió la historia de este municipio, y ya sí que la vida del pueblo en general pues se trasladó no solo a los edificios que hay en torno al pueblo, sino fundamentalmente a la estación, ¿no? La estación fue el centro neurálgico del municipio. O sea, ahora mismo pues prácticamente se puede decir que lo es todo, ¿no? La estación es, aunque ahora mismo está en obras y no está en las mejores condiciones, unas obras inacabadas, no están obras porque están paralizadas las obras, pero unas obras inacabadas, y es un edificio que se puede considerar en ruinas, con una parte rehabilitada y otra no. Todo el pueblo siempre ha girado en torno a ese edificio emblemático, a una conexión internacional que se cerró en su día, y a las comunicaciones. Te puedo decir en un doble lenguaje, ¿no, Fernando? Ni siquiera las llamas pudieron destruir la autenticidad de un lugar como Canfranc, y mucho menos su historia. Y por otro lado, su estación no está en ruido, nunca lo está. Hay una historia inherente, impregnada en cada una de sus paredes, que te susurra directamente al oído. Para ello, ¿con quién mejor y menester hablar con Ramón J. Campos, el cual, como decimos, esta noche ha dedicado gran parte de su vida al estudio de esa increíble historia, que se materializa a través de una novela llamada Canfranc, el oro de los nazis? Ramón, la primera pregunta que quiero establecerte, Jonathan Díaz hizo una especie de descubrimiento, el cual marcó un antes y un después en una historia sabida, ocultada, conocida por todos y al mismo tiempo no revelada. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, todo nace como que la estación de Canfranc se convierte en uno de los escenarios de un anuncio de la lotería de Navidad en el año 2000. Digamos que, bueno, pues la manera de grabar ese anuncio, al final mueve una serie de cestas donde había documentos que están en el muelle postal, en la parte de lo que son los muelles, que están, bueno, abandonados, están abiertos, estaban reventadas las puertas, y pues es un lugar que no era desconocido, que no había sido cuidado por Renfe. Y en una noche de invierno, Jonathan, que es un poco el conductor del autobús que une Honorón y Canfranc desde que se cerró la línea internacional, es como los franceses tienen que comprometerse a que esa unión, aunque no había tren, existiera con ese autobús, pues él mismo, hijo de españoles, trabajando en Francia, es el que se encuentra unos documentos en los que aparece la huella del paso del oro de los nazis robado en Europa, que sí, era el intercambio de los alemanes con Salazar como con Franco a cambio del wolframio, que era lo que España y Portugal vendía a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es fundamentalmente sus hallazgos, sobre todo lo que hace es documentar que entre mediados del año 42 y el año 43 en torno a 87 toneladas de oro pasaron por allí. 87 toneladas de oro traducido a este tiempo es casi un 80% del presupuesto general del Estado de España del año 2009, para que nos hagamos a la idea. Lo cual no es cualquier cosa. En ese sentido os pregunto, ¿no? Porque esta entrevista se convierte en una auténtica mesa de debate. ¿Cómo una historia tan sumamente conocida por todas no deslinda directamente los libros de historia y tiene que esperar, como hemos abierto esta noche en este programa, a manos de ese conductor de autobús, el cual siempre mordido por su naturaleza inquieta por querer, investigar más sobre ese elemento con el que se encontraba todos los días, esa estación, esos papeles tirados directamente en el andel? ¿Por qué no había trascendido a los libros de historia? ¿Estaba esperando precisamente su llegada para que de alguna manera Ramón J. Campos contase también toda esa tremenda historia? Bueno, no sé. Muchas veces la estación se le dice que se le compara con el Titanic, porque era tan grande o puede tener la amplitud del barco que se hundió, pero yo muchas veces digo que no es un barco que se hundió, sino que es una especie de dinosaurio en el que hemos ido los periodistas y algunos historiadores. Lo que hemos hecho ha sido rascar y recuperar una historia que estaba sin, que no se había contado. En las casas de Canfrán había miedo por contar esto, porque a pesar de que había pasado pues casi 30 y tantos años de democracia, pues todos habían vivido lo que era la dictadura, y eso pues a todos les daba miedo contar, pues unos que cargaron el oro, otros que lo tocaron, incluso otros que comerciaron con ese oro. Pero todo eso, al final, yo creo que yo, el primer libro que escribí de esta historia, que es el año 2002, que es El oro de Canfrán, yo nunca dije que era el oro nazi de Canfrán, sino que era el valor que tenía esta línea internacional, porque mucha gente que era de Canfrán acabó al otro lado, acabó como exiliados en Francia, y ellos mismos son los que al final expulsaron a los nazis que estaban en su municipio, que era el único municipio de España que fue ocupado por los nazis entre el invierno del año 42 y el verano del 44, precisamente para vigilar ese paso tan estratégico y fundamental para que se alargara la Segunda Guerra Mundial, que fue el wolframio por un lado y el oro por el otro lado. Tenemos que recordar que el wolframio es un mineral con el que el ejército alemán blindaba y reforzaba directamente los tanques, ¿no? Para entrar en plena guerra, en combate, lógicamente, contra las fuerzas aliadas. En ese sentido, Fernando, uno que siente, ¿no?, cuando ha sentido que a través de esa estación se ha canalizado ese valiosísimo material que sería sin duda alguna uno de los grandes puntos de fuerza de Hitler a la hora de combatir directamente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando te das cuenta de eso, pues hombre, te da un poquito de pena, lógicamente te da pena, ¿no?, que haya pasado, pero realmente la estación, que Ramón lo conoce bien, ya lo puede explicar, porque saben, aunque yo soy de Canfrán, me sabe mucho más que yo de esto. También el tren de Canfrán fue llamado también el tren de la libertad, porque igualmente sí, que sirvió para alargar la guerra, para pasar el framio, para los tanques alemanes, también sirvió para que muchos judíos se pudieran escapar de la Francia ocupada y encontrar la libertad. Entonces hizo un doble papel, que es un poco lo bonito de la historia de la estación de Canfrán, que había aquí, estaban un poco conviviendo todos, ¿no? Desde la resistencia, espiar de unos, espiar de otro, y realmente esta comunicación sirvió para realmente, para, es cierto, para pasar el wolframio. Siempre había wolframio en la estación. Yo cuando era crío recuerdo el wolframio por las naves. También sirvió para que muchos judíos y otra gente que escapaba de los nazis encontrara la libertad. Entonces tiene pues esa doble vertiente que le da pues esa especial también singularidad, ¿no? Una estación de tren que estaba esperando de alguna manera contar esta historia que esta noche estamos articulando, y nos acompaña dos de los grandes hacedores, ¿no?, que han trabajado muy duro por hacer público ese legado, ese trazo de la propia historia. En el lado más personal, Ramón, hay un nombre muy propio, el cual es simplemente un personaje de auténtica leyenda. Me estoy refiriendo a Albert Delay, ¿no? Colócanos en escena este personaje. ¿Quién era y por qué lo hace tan singular la historia? Pues mira, nosotros en el periódico Heraldo de Aragón, que es el decano de esta comunidad de Aragón, nosotros empezamos a contar esta historia, y el yerno de Albert Lele, que había sido el jefe de la aduana francesa en esos años tan convulsos, entre el año convulsos por un lado, y como dice Fernando, yo bauticé el tren de la libertad por los miles de judíos que entre el año 40 y el invierno del 42, que es la llegada de los nazis ahí, pudieron escapar, como los pintores Max Ernst y Max Chagall por allí. Pero cuando estamos contando esta historia, Víctor Fairén, que era un catedrático, un zaragozano que vivía en Madrid, me escribió una carta en la que su suegro, Albert Lele, nunca había querido contar esta historia porque, digamos que él había sido un héroe anónimo, sin que no quería que se supiera su valor, porque él le hablaban el rey de Canfranc y se le conocía también como el héroe callado, en el que, en lugar de ser ministro en la Quinta República Francesa que le ofreció de Gaulle, él lo que hizo fue volver al mismo sitio. Era un bretón que él no quería ser chulear a la República Francesa, sino convertirse en uno de las líneas de espionaje que se estableció en Canfranc, precisamente para que tanto el Estado Mayor aliado en Londres tuviera conocimiento de qué es lo que estaba pasando por allí. Por eso, en cuanto pasa el tiempo y entramos en más archivos y vamos a Europa, a los archivos, al final encontramos que los norteamericanos y los británicos sabían perfectamente lo que estaba pasando por ahí, gracias a gente que se estaba jugando la vida, como Albert Lele y otros cuantas personas, como Lola Pardo, que trabajaba en su línea, o la familia Astier, que eran familias que en alguno de ellos fueron hasta detenidos por la Gestapo y la policía española, y fueron juzgados por un tribunal contra el espionaje, curiosamente en un país que era neutral y que le interesaba quedar bien casi con unos y con otros. Conforme evolucionaba la guerra, Franco, a pesar de que los aliados le habían prohibido seguir vendiendo wolframio, él seguía vendiendo wolframio, y porque la presión de Hitler era, digamos, era la devolución del dinero que le había prestado en la guerra civil, sobre todo con el uso de la aviación alemana en la guerra civil española. Quiero esta noche subrayar ese nombre, por favor, para que se quede en el fondo de la mente de la audiencia que esta noche nos acompaña en La Otra Mirada. Nos lo está comentando el escritor y periodista Ramón J. Campo, conjuntamente con el alcalde de Canfranc, Manuel Sánchez, que nos acompaña en este tiempo de radio, y un nombre muy concreto, alucinante en toda su dimensión, la historia, Albert Delay. Alguien que se jugaba directamente el tipo, jugando unas cartas a dos bandas. Debemos de recordar que Canfranc era esa puerta entre esos dos mundo, esa Alemania deseosa y hambrienta y sedienta de ese material llamado wolframio para luchar en la guerra, y por otro lado, lógicamente, la resistencia y las tropas de Franco en su momento, que con las que también tenía que lidiar. Hay una fotografía la cual es sumamente romántica y se ha hecho una comparativa la cual me parece una inteligencia muy especial, ¿no? Al comparar Canfranc con Casablanca. Fernando, solamente falta el amigo Ricky y un aeroplano directamente dibujándose en el cielo para que esto sea al principio una gran amistad, ¿no? Sí, así es, ¿no? Yo, hablando un poco del tema que decías de haberle leído, tengo también pues mi recuerdo y mi, bueno, mi especial cariño, porque a verle hubo un momento que le descubrieron y que fueron a detenerle. Entonces, bueno, tuvo un chivatazo y se escapó del Canfrán Estación al Canfrán Pueblo que he comentado antes. Entonces, para escapar utilizó pues los túneles del ferrocarril y le acompañó, gracias a que le acompañó pues mi abuelo. Tengo especial recuerdo, ¿no?, de eso. Bueno, recuerdo, aunque no me acuerdo de eso, ¿no?, pero un especial cariño, ¿no?, pues a esa historia, porque bueno, participó parte de mi familia, ¿no? Por supuesto, lo he comentado muchas veces, Ramón, ¿no?, el verdadero Casablanca era Canfrán. Era un sitio muy especial. A mí, pues, también mi familia me lo ha contado, ¿no?, mis tíos y mi padre en su momento, ¿no? Era un sitio, pues, no sé, es que se vivía, vivir aquí con la propia gente de la resistencia. Aquí todo el mundo más o menos conocía, este de qué pie cojea, este de la resistencia, pero aquí estaban los nazis, y entonces las chicas, las mozas del pueblo iban a bailar cada vez con los nazis, y estaba la resistencia, la gente de izquierdas, de derechas, es que era un sitio tremendamente especial y, bueno, que se vivió una historia frenética, trepidante, y como digo yo, pues tarde o temprano será una gran película de lo que se vivió en Canfrán, ¿no?, durante esa época. Qué pena es cuando todavía queda subyacente esas personas que opinan de Canfrán. Ah, sí, es el lugar donde hay una estación abandonada. De verdad, esta noche hay que romper ese arquetipo, porque no corresponde nada a la justicia de un lugar cargado de historia y de sumamente y tal importancia en ese sentido. Hablas tú de una película, pero yo te, mejor dicho, os hablo de un documental, el que firma José Antonio Blanco con el nombre El Rey de Canfrán. Valoración sobre este trabajo, que va a ser un auténtico bombazo dentro de Cero Coma, que se va a estrenar y que todo el mundo va a poder ver en pantalla. Sí, va a haber, ha hecho un documental que además se estrena en el, nada más y nada menos que en el Festival de San Sebastián, el día 23, ahí lo vamos a ir a ver, y no solo él, ¿no?, hay otros documentales en el que también ha colaborado Ramón J. Campo, que también están a punto de ver la luz. Ya te digo, o sea, de momento hay documentales, importantes documentales, y estoy convencido que a la corta, ¿no?, a la corta pronto se hará una película, ¿no?, y bueno, aún pondrá más en valor pues esta estación y el pueblo de Canfrán, que bueno, nos vendrá fantástico, ¿no?, y estamos muy muy esperanzados, y con la idea simplemente, ¿no?, de vivir en torno a nuestra estación y en torno a nuestra rica historia, ¿no?, corta pero rica historia que tiene este ferrocarril, esta estación de Canfrán. Esa claqueta está deseosa de gestionar, hacer ese clac directamente para comenzar el metraje. Ramón, debo de confesarte que hubo varios momentos en la visita guiada a los cuales me dejaron, digamos, congelado, ¿no?, ensimismado en mi interior, queriendo imaginar el sufrimiento humano. Me estoy refiriendo cuando una de las salas de la estación de Canfrán, de manera magistral, la guía nos decía: aquí se encuentra un hotel de lujo donde se hospedaba gran parte de la capitanía alemana, pero también se utilizaban habitaciones adyacentes donde, en silencio, por miedo a ser descubierto, moraban muchas noches judíos directamente en convivencia secreta, lógicamente. ¿Cuánto sufrimiento hay a través de esas paredes? Si pudieran hablar, ¿eh? Bueno, ha habido historias muy duras en la estación. Había gente a la que no les dejaron pasar y fueron devueltos a su país, o simplemente deportados a Francia, con el riesgo de que sabían que los podían detener los nazis y al final llevarlos a un campo de concentración en gran medida. Hay incluso la historia de un húngaro que él muere en la propia estación, y el propio ayuntamiento, los vecinos de Canfrán, pagan su entierro en el cementerio, porque es uno de los pocos documentos que quedaban en el propio ayuntamiento de Canfrán. No es, son historias, son tremendas, pero Aparte de ellos, lo que sí que se recupera y se recupera en los documentales, hicimos lo que se llamó Canfrán Kilómetro Cero, que es el que empezó a contar toda esta historia, porque se va a estrenar El Rey de Canfrán, que se basa en lo que nosotros hemos contado en los libros sobre Lele y más historias, y el que vamos a llevar al Festival de Valladolid, que se llama Juego de Espías, pues bueno, con todo eso lo que intenta es poner en valor una historia que ocurrió entre los años 40 y 45, en donde lo mismo que fue un lugar donde convivían los nazis con los espías aliados, con los judíos que escapaban, lo mismo convivían ellos, que fue el único sitio de España donde fue ocupado por los nazis, y dos, fue el único que cuando echaron a los nazis de allí se cantó la Marsellesa, porque muchos de la gente que vivía en Canfrán colaboraban desde un lado y desde el otro, desde gente que se jugaba la vida viviendo en Canfrán, o los que estuvieron al otro lado, eran los guerrilleros que se sumaron a la resistencia francesa, los que echaron a los nazis de su propio país y de su propio pueblo, a pesar de que después la dictadura apenas les dejó que regresaran a su pueblo, incluso que no volvieran a vivir con la familia que dejaron allí, ¿no? Yo creo que es lo importante, ese es el valor de Canfrán, pero sin olvidar tampoco que por allí pasaban más de 1.200 toneladas de víveres y de mercancías en los dos lados diarias, que eran 40.000 toneladas mensuales, y que eso, en el fondo, ese es el valor que tiene esa línea internacional, para que no se olviden que se cerró. Ya llevamos más años con esta estación cerrada que la que estuvo abierta. Lleva 43 años cerrada y ya solo cumple 41 años abierta, porque estuvo cerrada durante la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial otros 4 años, con la posición de España en la Segunda Guerra Mundial que le castigó la Europa después de esa Segunda Guerra Mundial, por cómo nosotros habíamos dicho que éramos neutrales y no lo éramos, la dictadura de Franco. Ese puente que termina por provocando un accidente que sabemos todos que fue, bueno, que no fue un accidente, que fue provocado, fue ese castigo, como tú bien apuntas, donde cambiaría sin duda alguna el curso de la historia de esa estación de tren. Ramón, Fernando, me quiero imaginar, todavía escucho ese palo con el que se atravesaban los túneles en plena oscuridad, ¿no? El sentimiento de miedo y también pequeñas historias como que la resistencia utilizaba los servicio de una niña de 9 años, las cuales montaban en un tren y la sentaban directamente junto a los soldados. Esto forma parte también de toda esta historia. Sí, sí, eso lo contamos en Juego de Espías, precisamente, en el que Madame Casaubon leyó este libro traducido al francés, vio que en el juicio donde a su padre lo habían condenado, pues el traductor el tribunal militar había modificado el nombre de su padre. Entonces se puso en contacto con el traductor, que se llama Mariano Flores, que es un profesor de historia que vive en Pau, y al final encontramos una gran historia, que si el padre era un ferroviario francés que colaboraba con esa red de espionaje, sobre todo para que llegaran los mensajes de la resistencia hasta el Estado Mayor aliado entre Canfrán, Zaragoza y San Sebastián, que era donde estaba el consulado británico, que recibía todos los mensajes, pues uno de ellos era este Casaubon, que resulta que estaba ayudado por su mujer y su hija, que tenía 9 años, que llevaban mensajes en el otro lado, entre España y Po, que era donde estaba el enlace de esa red de espionaje. Unas tuvieron suerte, como en el caso de Lele, que se pudo escapar antes de que lo detuvieran la Gestapo, y tiene una fuga que es cinematográfica, como nos contó en su día Víctor Fairén y su hija Janine Lele, y otra que es el caso de estas 30 personas que fueron detenidos y fueron juzgados, y por los años que estuvieron en la cárcel, 3, 4 años, 6 años, al final los condujeron casi a la muerte por las condiciones en las que habían estado en esa cárcel. Este es el tiempo en el que establezco ya breves apuntes esta noche, agradeciendo vuestra participación, muy especialmente en esta noche en la que empezamos temporada en La Otra Mirada, Ramón J. Campos y Fernando Sánchez. Ramón, hay una fotografía la cual para mí significó mucho, ¿no? En la que aparece Albert Delay junto a Ángel Salbriz, un personaje que fue directamente objeto de nuestra atención en la temporada pasada y en el que tuve el tremendo, ¿no?, de poder entrevistar nada más y nada menos que a don Diego Carcedo, el cual, como sabéis, firma esa novela maravillosa llamada El Ángel de Budapest. Dos ángeles coincidentes directamente en una fotografía, de los cuales la historia parecía no querer saber nada y cuesta trabajo preguntar, oye, ¿a cuánta gente salvaron estas personas, no? Pues miles, son vidas paralelas, yo les bauticé. Cuando su hija Janine, antes de que por desgracia se han muerto Janine y Víctor, su marido, en este año que ha sido duro para la familia, pues ellos tuvieron una vida paralela y además eran contraparientes, que decimos aquí, a través de un hermano que estaba casado con uno de los de la familia, eran se conocieron, pero lo curioso de todo esto es que después de sus heroicidades, tanto en Budapest, en la embajada de Budapest, española en Budapest, de salvar a 5.000 judíos, Sanz-Briz, a lo que hizo Albert Lele en Canfranc, que era facilitar a muchos de ellos que cruzaron la frontera en Canfranc y les facilitó desde dinero hasta facilidades para poder escapar, a todos a ellos coincidieron en el tiempo, en el año 57, uno era cónsul español en Bayona, y Albert Lele, después de volver a Canfranc y estar desde el año 45 al 57, él después es destinado a esa aduana de Bayona, y los dos, con esa vida paralela, con esa manera de actuar heroica, yo creo muchas veces que digo que los aragoneses como Sanz-Briz y los bretones como era Lele tienen una manera de actuar bastante honesta, digna, y jamás reclamaron una manera de que yo les fuera una condecoración, aunque fueron condecorados. Lele, en la foto en la que me facilitó la familia Lele, es precisamente la condecoración de Lele por el gobierno español, que jamás condecoró a Sanz-Briz por lo que había hecho en Budapest, curiosamente, y que luego es un ángel que el gobierno israelí lo reconoció en Israel como un hombre de los buenos que salvaron a sus gentes, a los que pudieron salvarse de los campos de concentración. Claro, sin duda alguna. Pero esas son, Ramón, las paradojas de la historia, ¿no? Como muchas veces se escribe, como muchas veces queda subyacente, ¿no? Esperando a que personas como Jonathan Díaz o un tal Ramón J. Campos, que bien lo conocemos, hagan y escriban su particular trabajo para que todos conozcamos de una vez la historia, ¿no?, luminiscente que hay a través de ese propio tejido del tiempo. Yo ya prácticamente estoy subido en el tren, ya me marcho, es el momento prácticamente de despedirme, y yo le pregunto a nuestro alcalde, ¿por qué visitar Canfranc y cómo te gustaría dibujarlo de cara a un futuro, su estación? ¿De qué manera te gustaría que esa historia llegase a todo y de alguna manera todos comprendiésemos un poquito más la increíble y belleza que tiene todo el entorno? Sí, porque visitar Canfranc por todo, un poco que tú mismo lo has dicho, ¿no? Lógicamente por su historia, por todo el entorno, por la propia edificio de la estación, que es un edificio pues maravilloso, que llama muchísimo la atención, por todo su entorno, que ahora mismo pues tiene ese cariz, ¿no?, de abandono, pero que también a la vez pues atrae mucho a la gente, y luego por la imponente naturaleza que hay en todo el entorno, y detrás y delante, esas montañas tan verticales que le dan a Canfranc pues un paisaje muy característico, muy especial, y que es obligatorio visitar la estación y visitar todo su entorno con todo su patrimonio asociado y toda su historia, que bueno, que tiene que ver muchísimo con su carácter de frontera, ¿no? Pues lo que hemos dicho esta noche, Canfranc es mucho más que una simple estación olvidada, para nada. Una última pregunta, os extiendo a los dos. ¿Estaréis en el Festival de San Sebastián viendo el estreno de El Rey de Canfranc, de José Antonio Blanco? Sí, yo sí, esta vez sí, seguro. Ramón, ¿tú te apuntas? Yo todavía no me han invitado. Yo estoy invitado al Festival de Valladolid con el documental Juego de Espías. Respeto mucho todas las historias que se puedan hacer al respecto y les deseo que tengan mucha suerte y que los documentales se van a ver tanto en Televisión Española como en Aragón Televisión y que siempre que actuemos con respeto sobre dónde nació la historia y por dónde podemos defenderla, pues si esto al final es el principio de que sea el principio de la reapertura de la línea internacional, que es lo fundamental en toda esta historia de Canfranc, de recuperar más allá de la historia, sino que al final sirva para que tanto la parte francesa como el gobierno español se sumen y sepan que hay motivos económicos, motivos ecológicos, para que en lugar de que pasemos y obturemos todos los pasos por los camiones, al final no, como decía la gente mayor de Canfranc, no esperemos que se vaya a abrir porque pase otra guerra, sino simplemente por el valor que tuvo esa estación en esa Segunda Guerra Mundial y que puede tener el valor en el siglo XXI, puesto en su sitio y sirviendo para que tanto los pasajeros como las mercancías la pongan en su sitio. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haberme esta noche resuelto muchísimas dudas, por habernos adentrado a todos a lo largo y tejido de la historia, por haber aportado con vuestra participación ese tono solemne que hace especial a la radio. Yo ya directamente, subido en el tren, os puedo decir, este es el principio de una gran amistad. Canfranc, Casablanca, para mí hoy tienen el mismo significado. Querido Ramón J. Campos, Fernando Sánchez, muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, un saludo. Muchas gracias. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? De reflexión, La Otra Mirada. Hola, doctor. Son inspector Acevedo e o meu compañeiro, inspector Torres. Que temos? Denonlle dous tiros de gracia. Despois de facerlle a mesma salvaxada. Arrancaronlle a pel da cara. Esfolaron a vida. É o segundo caso en 3 meses. Estamos ante un tipo de ritual ou un asesino en serie. Necesitamos esa información, sexa como sexa. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio. Qué nervios y qué alegría contenida hay en este estudio, en esta noche tan especial en la que brindamos el primer programa de la séptima temporada de radio, lo cual nunca es fácil. Quiero colocaros en una situación, en un momento y en un contexto para que creemos todos el clímax y el ambiente. Para entender la historia que vamos a contar a continuación, tendríamos que trasladarnos al año 1911, en un paraje lejano, en un lugar de infinita belleza, en tierras gallegas. Allí, un hombre gritaba en el interior de una casa, a manos de cuatro hombres, y él mismo gritaba al cielo: «Grat, mátame, Bautista, pero no me arranques la piel en vivo». El resto era una escena iluminada de forma goyesca, con las luces de una simple vela, y la sangre se derramaba en el interior de aquella casa. Hay una historia por contar. Es el momento, esta noche, con toda la felicidad del mundo, de abrir esos micrófonos y de saludar a ese gallego incorregible al cual queremos tanto y debemos tanto. Querido Luis González, buenas noches, amigo, y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches, querido. Encantado de estar una temporada más aquí con vosotros y de poder surcar estas aguas del misterio que tanto nos gustan y nos apasionan. Benditos estos vientos y benditos los dioses, ¿no?, que te hacen enrolar una temporada más a bordo de este viejo y hermoso galeón, donde aquí solamente caben corazones grandes y personas auténticas como tú. Y también es el momento de saludar a alguien muy especial, un director de cine. Él pertenece a Kun Films y viene a presentarnos esta noche un proyecto muy especial. Sonaba unos breves retazos justo al comienzo de esta interlocución. Jordi Santos, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, muchas gracias a vosotros. Y tengo que decir que, bueno, no soy director, soy productor y bueno, el director es Luis Noriega, pero bueno, o sea, estoy muy contento de estar aquí y de tener la posibilidad de hablar con vosotros. Bueno, pues ahora te vamos a hacer muchas preguntas precisamente acerca de ese largometraje que acabáis de firmar. Jordi, Luis, abro un poco este dossier del crimen, del misterio también de tierras gallegas. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella madrugada? ¿Quién fue aquel hombre que se tumbaban directamente encima de aquella mesa y cuchillo en mano le arrancaban sin piedad el rostro de una manera, bueno, pues sin piedad? Bueno, yo creo que debe de ser, perdón, yo creo que debe ser yo quien hiciera las presentaciones de los personajes. Yo solo quería hacer un pequeñito inciso, que en la época que nos movemos, que tú comentabas antes, 1911, pues vámonos a poner en un escenario de la Galicia profunda, en una de estas aldeas lucenses, donde suena un eco romántico, ¿no?, de lo que había sucedido muy poquitos años, que era aquella historia, Alejandro, que habíamos contado la temporada pasada, de Manuel Blanco Romasanta. Y yo creo que es muy importante situar el contexto de esa Galicia profunda, de esas aldeas donde pues la luz eléctrica apenas era un sueño, y que realmente solo de pensarlo, e incluso, porque yo conozco un poquito la zona, incluso pasearse ahí por esas fraguas y por esos montes todavía puede causar pánico si piensas en la historia. Y con estos pequeños antecedentes, pues que sea Jordi quien nos presente a los personajes. Jordi, somos todo oído, amigos. Sí, pues mira, hay que decir también que, bueno, lo que habéis dicho hasta ahora, que el momento cuando ocurrió, pues nada parece ya, a Dios gracias, al momento en el que vivimos ahora, ¿no? O sea, era un tiempo, hay que pensar que fue 20 años antes de la Guerra Civil Española, y cuando todos vemos esas imágenes de la Guerra Civil Española, que solo vemos pobreza y miseria, pues imagínate 20 años antes, o sea, es que no había casi nada. Y bueno, este crimen que ocurrió, yo siempre dije, una vez que empecé a estudiar, que bueno, que me pasó información, sobre todo un periodista lucense, Antón Grande, que fueron grandes estudiosos de este caso, pues es que allí se juntó la ignorancia con la desesperación, ¿no? Y bueno, cuando se juntan esos dos factores, pues ocurren cosas como estas. Y los protagonistas, pues eran dos personas normal y corriente, ¿no? Eran personas trabajadores de esa localidad de Nete, de Villalba, en Lugo, y bueno, que uno mediante un encargo de una persona poderosa, y como digo que antes se juntaba la ignorancia con la desesperación, pues se hizo lo que se hizo, ¿no? Había que decir que los protagonistas eran Bautista de Insua y Cabarcos de Ladra. Los nombres que llevan a continuación es por el sitio donde eran, ¿no? Uno era de Insua, otro de Ladra, y bueno, la verdad es que hay que contar la historia, ¿no? Y esto, para que lo sepan los oyentes de este programa, pues no ocurrió otra cosa más que una persona que sollozaba con un cáncer de piel en Humanes, Madrid, pues era una mujer de un rico hombre, una persona que tenía muchas tierras, y bueno, después de verla, muchos médicos pensaron en los médicos dijeron que no tenía salvación. Imagínate, un cáncer en aquella época, ¿cuántos habría? Dos y tres, no son estos tiempos que desgraciadamente es tan conocido, ¿no? Y bueno, este hombre desesperado va a un curandero que tenían antes tanta fuerza entre la cultura gallega, entre la población, ¿no? Y bueno, era la última puerta que podía abrir este hombre que quería salvar a su mujer, fuese como fuese, y este curandero le dice que él puede salvar la vida de la mujer, que esas heridas se curarán, porque quiere decir que el cáncer le afectaba sobre todo la cara, pero para eso tenía que traerle la piel de una persona barbilampiña, que no tenía barba, y bueno, esa piel había que arrancarla en vida, porque bueno, tenía unos poderes curativos. Y bueno, este hombre que tiene a varias gente trabajando en su tierra, se le ilumina la luz y dice, bueno, pues voy a encargar conseguir esa piel, cueste lo que cueste. El hombre estaba enamoradísimo de su mujer, la quería salvar por cualquier cosa, y entre sus trabajadores había jornaleros que venían de la zona de Villalba. Antiguamente se trabajaba en las tierras como vemos ahora que se vuelve, ¿no? Y tal. Y bueno, lo que pasa es que entre sus jornaleros había una persona, que este Bautista de Insua, que ya había sido anteriormente acusado de un crimen que nunca se había descubierto, y bueno, la verdad es que debía de ser una persona con una fuerza y sin escrúpulos, y este dueño lo reúne en su casa y dice, mira, le paso esto a mi mujer, si me consigues esto, que es la piel de una persona que querrá encárcela en vida, pues yo te pago, y bueno, muy, muy bien, búscate a un agente que te ayude. Este tal Bautista tiene una serie de amigos que, bueno, eran secuaces casi como él, y que realmente, pues, le dice a su patrón que sí, que no hay problema, y que es más, que conoce una persona, el cual era enemigo natural de él, que es este Cabarcos, porque bueno, antes en los pueblos se llevaban mal entre vecinos por temas de tierras, de herencias, de esas cosas, y que va a ser la víctima. Vale, pasa el tiempo, los jornaleros siguen trabajando en Humanes. Cuando estos se van para Villalba, retornan a su tierra, es cuando deciden cometer el crimen. Son dos personas normales, trabajadores, que compartían trabajo en Madrid y a la vez compartían pueblo en Villalba, y bueno, se empieza a fraguar el tema del asesinato. El mismo día del asesinato, este Bautista de Insua, el asesino, se reúne con sus secuaces en una taberna de la zona de Begonte, cerca de Nete, y ellos empiezan allí a emborracharse, a beber y tal, y a comentar en voz alta lo que van a hacer. ¿Qué pasa? El dueño de la taberna escucha en la historia, ¿no? Se hace el tonto, siguen sirviéndoles vino, ellos siguen hablando, cuando ven bastante se marchan ya para cometer el crimen, y al poco tiempo viene la víctima, Cabarcos, ¿vale? Este hombre, cuando entra en la taberna, va a beber después de su jornada de trabajo, también en la tierra, allí en Villalba, pues va a beber su cerveza o su vino que bebía antes de irse para casa. Y el dueño de la taberna le dice, oye, ten cuidado, que acabo de escuchar esta historia de Bautista, sé que os lleváis muy mal y quiere hacerte daño. Es más, mira, yo tengo una pistola, te la doy, la llevas, si puedes, si no lo utilizas, muy bien, pero llévatela por si acaso. ¿Qué pasa? Que la víctima era una persona muy fuerte y muy grande, mucho más que el tamaño medio que había en aquella época en España, que sabemos que la gente era muy bajita hace años. Esta era una persona también muy, muy bravo, y dice, a mí no me hace falta ningún tipo de pistola, con Cabarcos no puede nadie, y menos él. Le dice, bueno, llévate la pistola si la utilizas bien, y si no, pues la vuelves a traer. Que Bautista no puede conmigo y nadie puede conmigo. No lo da convencido, termina de tomarse su trago, se marcha para casa. Bautista, que era el asesino, esperaba con sus secuaces, como sabía que era tan fuerte, lo esperaron a caballo. Vale, empieza a andar llegando hacia su casa la víctima, y entonces le salen sus futuros asesinos en caballo. Lo rodean, se lanzan encima de él, mira la fuerza que tenía la víctima, que hay que decir que en un momento se zafa de ellos. O sea, era Bautista y tres más, en total cuatro personas, solo una persona, y esta persona se deshizo de ellos. Empieza a correr, ellos cogen los caballos, van detrás de él, lo cansa, y antes justo de llegar a casa, lo rodean, lo vuelven a coger, ya cansado la víctima, porque de correr muchísimos metros y de intentar salvar su vida, lo rodean, lo cogen entre tres, y mientras el asesino, Bautista de Insua, con su cuchillo que llevaba, le empieza a quitar la piel de la cara en vida. Se decía, dicen las leyendas, que este hombre gritaba a la víctima: Bautista, por favor, no me mátame, pero no me quites la piel en vida, lo que acabas de decir tú en el intro del programa. Le quita la piel, y la cobardía no termina ahí, porque después de quitarle la piel, le pegan dos tiros por la espalda, lo rematan. Una segunda historia, y es la siguiente: después de quitarle la piel, de asesinarlo, los asesinos vuelven cada uno a la mañana siguiente a su casa. Uno de ellos era muy joven y llega a casa, y la madre le dice: acaban de matar a Cabarcos, fuisteis vosotros. Este joven asesino pues no sabe qué hacer, sube a casa, recoge las cosas, baja por las escaleras y se embarca en un barco a Cuba, y nunca más se sabe de él. El resto de los asesinos son presos, pero antes les dio tiempo a coger la piel de su víctima, envolverla en un jamón, porque decían que las sales del jamón aguantaban la carne, lo envuelven, y a los dos meses llega a Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando llega a Madrid, la víctima, la mujer que sollozaba del cáncer ya había muerto, o sea que no servía absolutamente para nada. Los cogen, los arrestan, Bautista pasa 28 años de su vida en la cárcel. Cuando sale, alguien lo espera, le pegan una paliza y muere también. Nuestra historia, la película, empieza 100 años después. En la misma zona aparecen una serie de cuerpos con los mismos síntomas, y vemos como poco a poco, a medida que va pasando la historia, está bastante conectado con la historia del pasado. Yo me quedo al final con una estampa, con una frase la cual viene a definirlo todo, ¿no? Acerca de la crueldad. Aparece también en esa vieja hemeroteca de La Voz de Galicia, un crimen que llegó y trascendió al propio paso del tiempo a través del crimen de Legua Dereita. Y él mismo gritaba, y leo textualmente: «Mátame, Bautista, pero no me arranques la piel en vivo». Menuda crónica la que nos está haciendo el productor, nuestro amigo Jordi Santos, de la productora Kun Films. Y especialmente, Luis, volvemos a toparnos con la ignorancia, sobre todo, ataviada a través del crimen ritualista en aquella España ignorante de los primeros tientos del siglo XX. Menuda estampa, ¿eh? Bueno, yo sí comparto la opinión de la ignorancia, pero yo creo que hay una, aparte de lo que es indudable, que estas dos personas, tanto Bautista como Cabarcos, ya tenían una enemistad que quizás nos puede dejar entrever que tarde o temprano acabarían pues a puñetazo limpio, pero aquí lo que subyace también mucho es la fuerza, la potencia, el poder que todavía tenían los curandeiros, sobre todo todavía se sigue utilizando aquello de aquel dicho, ¿no?, de Galicia, tierra de meigas, pero yo creo que en esa época cabe destacar la fuerza y la potencia y la increíble, el imán, ¿no?, que todavía pervive hoy, es patente totalmente en esta historia, porque quitando la ignorancia, todavía hoy es posible ver en algunos pueblos, en algunas aldeas, esos restos de la fuerza que tenían esta especie de chamanes, ¿no?, esta especie de personas con un poder especial. No estamos hablando de las aramispuestas de turno, ni esta, la tropa esta que sale por la televisión, ¿no?, pero sí que hay gente que yo te podría contar un par de casos realmente alucinantes de esas personas que parece que tienen una conexión especial con algo incomprensible, ¿no? Que se escapa a la razón, que tú no puedes entender. Y yo creo que forma parte, aunque no se menciona en las crónicas, pero yo creo que forma una parte indispensable en toda esta historia, ¿no? La fuerza que tenían esos curandeiros, esas meigas, que hacía, pues fíjate tú, ¿no? Se agarraban como un clavo ardiendo, nunca mejor dicho. Si bien es cierto que todavía hoy esas cosas ocurren con enfermedades terribles como el cáncer, o algunos casos que hubo de SIDA en los años 90 en España, pero yo creo que esto es otra cosa, ¿no? Sobre todo por lo que comentaba al principio, ¿no? Por esa Galicia profunda, ese rural, esa estampa tan tétrica que ofrecía Galicia en aquellos años, y que yo creo que se nota muchísimo en esta historia. Qué interesante, ¿no? Las reminiscencias que todavía a esta hora de la noche flotan en el ambiente, sobre todo por lo que tú estás apuntando de una manera muy brillante, ¿no? El poder absoluto que esa gente deslindaban, no solamente en el ayer, sino de alguna extraña manera, hoy también, y sobre todo cuando la enfermedad cruza de por medio, claro. La desesperanza es la moneda de cambio, ¿no? Claro, porque tú fíjate que otro símil, ¿no? Incluso con Roma Santa. Roma Santa se dice que sacaba la grasa de las personas para venderla en Portugal, ¿no? Sacamantecas, claro. Sacamantecas, exacto. Y que se decía, se corría, había una especie de corredillo de voz, que decía que esas grasas, sobre todo si eran mujeres vírgenes, tenía un poder especial, tenía un efecto mucho más curativo y milagroso, ¿no? O sea, que no deja de ser una especie de reminiscencia de antiguos cultos que laten enorme, con una enorme fuerza, en todas estas historias tan macabras, porque finalmente lo que se busca es, o lo que se encuentra, mejor dicho, es casi un regreso al estado animal del hombre, ¿no? Donde se realizaban pues ritos de todo tipo oscurísimos, y que yo los encuentro muy en las dos historias muy paralelo, y que las dos historias están terriblemente latentes, son algo que se palpa casi. En este sentido, y aprovechando que tenemos a través del hilo telefónico la conexión con Jordi Santos, quiero preguntarte, Jordi, ¿cómo ha sido el proceso y cuál ha sido el detalle que a ti personalmente más te ha asombrado a la hora de recopilar datos? ¿Cómo ha sido bucear, meterse en esa hemeroteca, hablar con la gente? No sé si visitar esos lugares donde se cometió aquella tropelía. ¿Y cuáles han sido los detalles que esta noche te gustaría poner y contar aquí en este programa? Pues mira, la historia es muy compleja. A nosotros nos pasó toda la información, como dije al principio, Antón Grande, que es un periodista lucense, que pasó 6 meses hace años recopilando información, y que, bueno, su artículo fue seleccionado y finalista del premio periodístico gallego. O sea, ya esta persona ya nos abrió muchísimo el camino, casi todo. Y una de las cosas que más me llama la atención en este caso, hay varias, ¿no? Sobre todo, aquí hay dos personajes primordiales, que son Bautista y Cabarcos, víctima y asesino, pero también hay dos que todos sabemos cómo terminó. Por ejemplo, hay que decir que también Bautista, una vez que estuvo en la cárcel, se arrepintió totalmente de lo que hizo y dijo que a partir del día que mató a Cabarcos, pues se le acabó la vida. Él incluso hacía medias en la cárcel, que era para las mujeres, que antes hacían mucho, era lo que hacían los presidiarios, y decían que además era un buen fabricador de medias. Y bueno, aparte de eso, de que bueno, le vino la luz y se redimió de sus pecados en la cárcel, y después la víctima acabó como acabó, hay una cosa que aún se repite hoy en el mundo de hoy. A pesar de que pasaron 101 años, las personas que inventaron esto, que dieron la idea, que fue el marido de la víctima, el marido de la mujer que sollozaba con cáncer, y más el curandero, de una forma u otra se fueron de rositas, porque nunca más se supo nada más de ellos. O sea, sí, los secuaces que hicieron el atropello, pues pagaron por ello, fueron a la cárcel, uno se marchó para Cuba, nunca más se supo. Pero precisamente el hombre rico, y lo que decíais, y lo que decías tú, y lo que decía Luis, y la persona que tenía tanta influencia y era tan poderosa como el curandero, pues ellos no pagaron nada, cuando realmente fueron los artífices de todo. O sea, ellos fueron los que dieron la idea. Y en cambio, seguimos en los tiempos de ahora. El que tiene poder y el que tiene dinero, se escapa siempre de casi siempre de la ley, y la verdad es que la historia es benévola con ellos, pero en cambio los pobres, los que somos gente de a pie, tal como en este caso estos personajes, fueron realmente los que pagaron todo. O sea, realmente tienes cuánto vales. Se repetía hace 100 años y lo vemos todos los días, por desgracia, en las noticias con el tema de la crisis y los temas de corrupción que hay, pues se repite ahora, ¿no? Y tal. Es un tema. Y después, sí, fuimos a los sitios, vimos la casa, vimos un crucero que está puesto en la carretera donde realmente se produjo el asesinato, que está a pocos metros de la casa. Y bueno, realmente era una historia. Jordi, perdona que te lance una pregunta, que te interrumpa en este sentido. ¿Qué siente uno cuando entra en el interior de aquella vieja masía, lejos de todos lados, a sabiendas precisamente de que fue el escenario donde perdió la vida aquel hombre Cabarco de aquella manera, aquella noche a manos de aquella gente, ¿no? Pues mira, nosotros en la casa no llegamos a entrar, estuvimos cerca, ¿no? La vimos de lejos, estuvimos en la zona del crucero, ahí sí que la vimos, estuvimos allí y tal. Realmente es una sensación muy rara, ¿no? Porque es una historia con muchísimo dolor. Vale, nosotros lo que quisimos hacer con esta película, que ocurre 100 años después, es, yo siempre opino una cosa, y lo siguiente: allí donde hay dolor hay que poner luz, donde hay oscuridad hay que poner luz, no cabe de nada. Y nosotros íbamos allí, y la verdad es que a mí se me encogía el corazón, porque una vez que sabes eso, si tienes sentimientos, emociones, se te encoge el corazón. Y al principio un poco de miedo, pero sobre todo respeto. Pero una vez que empezamos a investigar, que estuvimos allí, también veíamos que era necesario que alguien recordase esto, ¿no? Porque si una cosa cae en el olvido, entonces sí que es lo peor que puede pasar. Realmente, ¿qué pasa? Que yo también he estado en muchos sitios donde hubo muchísimo más dolor, te puedo decir, en las playas del desembarco de Normandía, en el Coliseo de Roma. Ahí murieron miles y miles de personas y de forma pues muy, muy, muy trágica, ¿no? Pero bueno, también hay que verlo poner luz a estas cosas. Hay que pensar qué ocurrió, que no hay que volver, que realmente está ahí y no hay que volverlo a repetir. En los sitios, yo creo que en los sitios que estuvimos, que fuimos, también estábamos con la sugestión muy alta, ¿no? Porque realmente sabes lo que pasó. Es una experiencia única, pero realmente lo estamos haciendo lo mejor que podemos para que esto la gente lo sepa y no se vuelva a repetir. Luis, quiero lanzarte una pregunta que vuela esta noche en mi mente, ¿no? Quedaron en la impunidad. ¿Cuántos otros casos, cuántos otros crímenes, entre comillas, hubieran podido ocurrir, perpetrar, pasando desapercibido a través del tejido del tiempo? Personas que caminaban por aquellos mundos en solitario y que un día desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cuántos puntos suspensivos, ¿no?, pueden establecerse? Muchísimos, muchísimos, porque además hay que tener en cuenta una cosa: en aquellos años, y sobre todo lo que es el siglo XIX, también muchísimo, pues hay constancia de crímenes sin resolver, pues bastantes, porque ten en cuenta que la justicia no operaba, no actuaba como hoy día, ¿no? Cuanto más nos retrotraemos en el tiempo, nos damos cuenta de que el crimen perfecto existía, porque tú podías hacerlo con total impunidad, no tenías más que desplazarte de lugar, por ejemplo, y volvemos, es otro símil, ¿no? Roma Santa había matado en León a un alguacil, o se le acusaba de haber matado en la provincia de León a un alguacil de la ley porque debía dinero a un proveedor, y él, pues como nadie, el cuerpo apareció, pero como nadie lo había visto junto a la víctima, pues ahí quedó la cosa. Hoy en día seguramente el cuerpo del alguacil, si fuera hoy, pues estaría repleto de las huellas dactilares de Roma Santa, ¿no? Pero yo creo que los asesinatos en aquella época, pues estaban no a la orden del día, pero sí que estaban para cometerse con total impunidad, porque era algo difícil de poder esclarecer el 100% de los casos. Y además, algo que citó antes Jordi, que sobre todo en Galicia cobra una sensación, un significado especial, la tierra, ¿no? Los crímenes por la tierra aquí son abundantes y numerosísimos, y aún hoy día hay en determinadas zonas rurales donde hay conflictos, pero asombrosos, por culpa de los lindes de unos terrenos, por culpa de haber movido el marco de una huerta o de un pinal. Es algo increíble la fuerza que todavía tiene la tierra en algunos puntos, ¿no? Antiguamente era comprensible hasta cierto punto, porque esas gentes vivían del sudor de sus cuerpos, del fruto de la tierra, ¿no? Pero hoy día prácticamente nadie en Galicia vive de eso, porque incluso los pocos ganaderos que quedan están al borde de la quiebra técnica, ¿no? Por culpa de, bueno, ya se sabe, todos estos problemas de los cupos de leche y todo esto. Pero el significado en aquella época de la tierra podía hacer que se cometieran crímenes atroces, incluso parricidios y crímenes entre hermanos por culpa de las herencias de unas tierras y un largo etc. Pero lo que tú comentabas, lo que preguntabas, el crimen en sí, yo también quería dejar constancia de lo que Jordi mencionaba. El crimen en sí, a pesar de estar patrocinado en cierta medida por el terrateniente, por el curandero, no creo que el curandero tuviera la suficiente fuerza como para salir impune. Más bien habría sido el terrateniente quien le diera pues su salvoconducto y la garantía de que no iba a haberse implicado, ¿no?, en semejante crimen. Pero de todas, yo creo que, como Jordi decía también, es un calco de los días de hoy. Y es que, ¿cuántas veces, Alejandro, lo tenemos hablado, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Si acaso nos sorprendemos un poquito más, porque parece ser, eso dicen algunos filósofos de hoy en día, que nos hacemos un poquito más civilizados. Yo creo que es un poquito el contrario, ¿no? Cada vez tenemos menos respeto por el prójimo, pero, en fin, dicen que nos hacemos un poquito más civilizados. Pues yo creo que todo esto ocurría en la antigüedad. Y también destacar lo que decía Jordi de Normandía y del Coliseum. Yo creo que también había que colocar cada cosa en su momento histórico, ¿no? La guerra, el desembarco de Normandía era una guerra, los soldados sabían que iban a morir. El Coliseo, pues todas estas atrocidades de gladiadores, cristianos a los leones y tal, pues sucedió en un momento histórico en que la vida de un hombre no valía nada, no valía absolutamente nada si no tenías dinero, ¿no? Pero en 1911 parece que por la cercanía, ¿no?, que cobra otro significado, otro sentido, y se hace mucho más espeluznante. Y yo reconozco que por una parte los envidio por haber estado en el lugar de los hechos, pero yo creo que eso tiene que poner a uno, lo tiene que poner firme y con los bueyes pues como escarpias. Jordi, la reacción del público frente a ese largometraje que presenta vuestra bueno, productora llamada Cool Films, y el crimen de Legua Dereita, ¿cuál ha sido la primera reacción por parte del público? Pues mira, realmente están muy asombrados, incluso desbordados, ¿no? Porque nosotros nunca creíamos que llegase a ser tan grande todo lo que está moviendo. De hecho, nadie ha visto, solo ha visto el tráiler, nadie ha visto nada, y todo el mundo está hablando del tema, ¿no? Y tal. Y bueno, sobre todo en Villalba, que es allí donde ocurrió este crimen, me di cuenta de una cosa, ¿no? Hay que decir que este crimen después fue parte de los cantares de ciegos, iban cantando por las ferias, y es como si fuera parte de la cultura de esa zona, ¿no? Estos personajes desgraciadamente se convirtieron en parte del mito, de la leyenda de la zona, y la verdad es que todo el mundo está deseando ver la película, a pesar de que la película se retrata 100 años después, con la aparición de unos cuerpos con los mismos síntomas en la misma zona. Yo creo que mucha gente le hemos tocado la piel sensible, ¿no? De hecho, nos han llegado un montón de emails de gente que nos contaba que sus abuelos a todos los nietos los juntaba detrás de la cocina de leña y les empezaba a contar esta historia. Y todo un montón de emails, pero no puedes dar cuenta de la zona, de la gente que escuchara la historia tal y cual y que se la habían contado. Es como una historia que se ha pasado de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, pues contándolo, ¿no? Entre todos. Y la verdad es que la reacción ha sido grande, grandísima, estupenda en cuanto a lo que están esperando de la película. Y realmente que metamos elementos de la historia verdadera, pues le da mucha fuerza. Porque tú imagínate, que ocurrió una cosa un acto como este, y la misma zona 100 años después, pues hay un asesino que parece que está obsesionado con el tema y que vuelve a hacer las mismas cosas. O sea, realmente pone los pelos de punta, tanto más que la historia que la historia verdadera. Y a lo que me dices, pues nosotros estamos muy sorprendidos con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos recibiendo, y esperamos también no defraudar, porque ha sido un largometraje que se ha rodado con 0 euros y se ha rodado solamente en 3 días. 0 euros en 3 días. Eso sí que es para hacer. Eso sí que lo llamo yo magia en todo sentido. Ya me da miedo hasta preguntarte cómo ni por qué, pero ole vuestro esfuerzo. Yo me quedo al final con un detalle, el cual viene a significar y subrayar y firmar, ¿no?, todo lo que hemos contado esta noche aquí, ¿no?, de la sinrazón, el odio y de aquella España velada a dos tiempos, sumida lógicamente en la ignorancia. Leo textualmente y vuelvo a utilizar esa hemeroteca de La Voz de Galicia, la cual decía: el pellejo de Carabarco llegaría a Humanes 2 meses más tarde en el interior del magro de un jamón. Y así llegaría nada más y nada menos que la cara, la piel, arrancada a cuchillo en aquella casa a su hacedor. Y en este caso ya aquella persona había muerto. Menuda historia la que habéis traído esta noche. Luis Jordi, de verdad muchísimas gracias. No sé qué añadir más esta noche especialmente, Luis. Hombre, yo lo que sí que hay que añadir es y reconocer el heroicismo, ¿no?, de estos jóvenes, en concreto de Cool Films, porque hacer ya no solo que haga una película con 0 euros, ¿no?, que eso ya es, pues sería el octavo arte, ¿no? Un milagro. Claro, un milagro. Sino por rescatar del olvido. Tú fíjate lo que decía antes Jordi, ¿no?, de que se lo contaban al calor de la lumbre, ¿no?, al calor del fuego, esas historias que iban pasando de padres a hijos, y que quizás no solo que no sea conocida en el resto de España, sino que en muchos lugares de Galicia pues tampoco era conocida. Yo tengo que reconocer que hasta que hablé con Jordi de este tema, pues que yo no conocía esta historia tan, tan espantosa, pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Rescatar, es un poquito como hacer un poquito de arqueología, ¿no? Rescatar del olvido, desempolvar estas cosas que son pues parte de nuestra historia, ¿no? De un conjunto en concreto de Villalba, y que vale la pena rescatarla pues para que no se pierda, ¿no? Y sobre todo que ahora segura ya será eterna. Con toda seguridad, porque yo solo con internet lo que se haga de la película y etc, pues eso ya quedará para siempre ya en el Olimpo de las grandezas, ¿no? Y sin embargo antes pues estaba pues empolvada en algún archivo, en alguna caja, en algún registro por ahí perdida, y estaba pues desconocida para la práctica totalidad de nosotros, y eso yo creo que es lo que más hay que engrandecer. Y yo me siento muy orgulloso de poder decir y decirte que también sonó en este programa, comenzando esta séptima temporada, y que alguien podrá decir: ah, sí, aquel crimen llamado Legua Dereita, ya lo escuché yo en ese programa de La Otra Mirada, y escuché también la voz de Jordi Santos, como nos traía y contaba en primera mano a esa instancia. Y ese es el lujo, y esa es la verdadera lumbre radiofónica. Querido Jordi Santos, de verdad, muchísimas gracias por tu participación esta noche en Complicidad. Las puertas se quedan abiertas. Gracias por esa valentía, ese entusiasmo, gente joven, por querer rescatar y hacer cosas en positivo. Yo esta noche prácticamente te robo ese carácter que tú dices: donde hay oscuridad hay que poner luz, sin duda alguna, y este programa te brinda esa misma oportunidad para que tú, siempre que quieras lanzar el grito, la radio sea absoluta cómplice de vuestro entusiasmo. Y a ti, Luis González, poco más que decirte que es un tremendo orgullo el hacer radio de tu mano, del calibre y en muchos verbos y muchas concatenaciones que yo podría hacer, pero de verdad que es un honor recibirte a bordo de este galeón, el cual es tu casa, sin duda. El honor es siempre mío, capitán, ya lo sabes. Jordi Santo, un fuerte abrazo, amigo mío, y hasta la próxima. Un abrazo, Jordi. Hola, doctor. Son inspector Acevedo e o meu compañeiro, inspector Torres. Que temos? Denonlle 2 tiros de gracia. Despois de facer a mesma salvaxada. Arrancaron Yapel la cara. Esfolaron a vida. É o segundo caso en 3 meses. Estamos ante un tipo de ritual ou un asesino en serie. Necesitamos esa información, sexa como sexa. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Acaban de encontrar un cadáver. ¿Es una de las desaparecidas? Podría serlo. Es una mujer de unos 20 años. Y hemos encontrado esto en la fosa. La han ejecutado. Han desaparecido 8 chicas en los últimos 2 años. Y todos los indicios nos llevan hasta Hansen. Las acecha. Como si fuera a cazar animales. Las viola y las mata. Es más, puede que lo esté haciendo ahora mismo. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Estos sonidos son intensos. Estos sonidos nos sobrecogen a esta hora de la noche en este estudio de radio. Estos mismos sonidos que, como es en mi caso, me dan rienda suelta a la sala de imaginación para trasladarme directamente de nuevo a esa sala de cine donde este verano podía ver esa película, Caza al asesino. Debo de confesaros que había algunos momentos donde perdía prácticamente el hilo de la película cuando hacía repaso mental de los muchos nombres de los asesinos seriales los cuales hemos tratado aquí en este tiempo de radio, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Uno nunca llega a acostumbrarse de analizar y ver la sinrazón de personas así. Estamos hablando de Robert Hansen, estamos hablando de alguien que disfrutaba matando, que disfrutaba cazando a cada una de sus víctimas. Prácticamente uno tenía que guardar una especie de recatado silencio para escuchar en el fondo de sus oídos el grito agónico de aquellas mujeres, las cuales semidesnudas corrían en mitad de la nieve, arañando sus brazos con las ramas, golpeando, sangrando, heridas, habiendo sido violadas, sabiendo que en cualquier instante su vida iba a terminar. Detrás prácticamente se podía escuchar el sonido de aquellos pasos sobre la nieve, lentos, tenían la partida ganada. Aquellos ojos almendrados miraban a través de las gafas y una sonrisa de medio lado se iba dibujando viendo cómo su presa se iba haciendo cada vez más fácil, más cerca. Él tranquilamente cargaba su fusil calibre 223 y apuntaba despacio. No había ganas de fallar el propio tiro. Tras el disparo, un silencio que ensordecía al mismo bosque. Él se iba acercando y, al contemplar aquellos cuerpos ensangrentados, siempre cogía un amuleto. Ya tenía una caza más que apuntar en aquel extraño diario. Esta noche queremos aprender. Y queremos aprender mucho de cómo combatir el propio mal, no solamente de contar en sí mismo la historia, la cual es, bueno, pues, como decimos, descorazonadora, emocionalmente no se puede sostener, y que conmocionó a un lugar de los Estados Unidos llamado Anchorage, en Alaska, allá por los años 80. Hubo un momento que fue como una especie de flash y que me dejó a mí todavía más conmocionado, y fue al hacer un paralelismo con aquella investigación que había realizado años atrás y que tanto trabajo me costó ponerla en antena. Me estoy refiriendo a la investigación que realicé con los feminicidios de Ciudad Juárez. Allí, después de conectar con muchas personas, vi lo mismo que había visto reflejado en aquel desierto, en este caso de nieve, ¿no? Vi el amanecer de aquellos cuerpos siendo encontrados por personas. Lo mismo que sucedía. Anchorage, con ese desarrollo de los años 80 y su petróleo, a la diferencia del paralelismo, con Ciudad Juárez, con esas empresas lindantes con los Estados Unidos, llamadas maquilladoras, las cuales son el caldo perfecto para que se pueda ejercer la prostitución. Y sin embargo, todo esto al final termina con un mismo lenguaje: la muerte de esas mujeres inocentes. Robin Hansen, un hombre el cual forma parte sin duda alguna de esos asesinos seriales que tenemos que colocar de una manera también en el lenguaje de la otra mirada, de que esta noche su historia está siendo contada en este tiempo de radio. Pero queremos aprender, y para aprender siempre tenemos que contar con la experiencia y voz amiga de un gran colaborador, miembro de este programa, al cual queremos mucho y es un auténtico especialista en este terreno, en el terreno criminológico y la detección del engaño. Querido Juan Ángel Alta, buenas noches y bienvenido una temporada más a bordo de este viejo galeón de La Otra Mirada. Buenas noches, Alex. Encantado de estar otra vez con vosotros en una nueva temporada. Bien, ha llegado porque debo de reconocerte que siempre aprendemos y de forma exponencial. Siempre esa otra cara B, del lado más oscuro del corazón de una persona. No es la primera vez que tú y yo nos asomamos a estos micrófonos de la radio a estas alturas de la noche para hablar de la frialdad, de los asesinos seriales, de esas personas que corresponden a un patrón, pero que firman en definitiva un trazo de la historia el cual, al paso del tiempo, sigue helando la sangre. Cuando hablamos de Robin Hansen, hablamos de ese territorio frío en Alaska, hablamos de su forma de comportamiento, un hombre ejemplar, hablamos de un piloto y hablamos de toda esa tremenda historia. Bueno, pues, ¿cuál es tu primera impresión, Juan? Mira, Alex, hablamos, como bien tú decías, ¿no?, de una persona que parecía muy afable y que estaba muy bien integrado dentro de esa sociedad, o bueno, de Anchorage, ¿no?, en Alaska. Pero si recorremos un poquito la historia hacia atrás, lo que podemos ver es que este chico, Robert Hansen, ya apuntaba maneras, porque ya unos cuantos años atrás le había inducido a uno a quemar un garaje de un autobús. Era en el pueblo, en Pocahontas, ¿vale? Porque él pensaba que se tenía que vengar porque no le había gustado que atentaran contra los indios en aquel momento. Y ahí ya le metieron en prisión. Estuvo en prisión 20 meses, creo recordar. Después, bueno, ahí se separó la primera mujer que tuvo, que estuvo con él. Después intentó robar una motosierra. Bien, por eso también le pillaron. Y por eso también le cayeron unos años, creo que era, además era bastante, 5 años de cárcel, una cosa así. Y en esta segunda vez, bueno, si era la segunda que le pillaron por lo menos, ya decían que tenía que estar tratado con litio, porque tenía demasiados accesos de agresividad. Lo diagnosticaron como de bipolar, ¿de acuerdo? La primera vez dijeron que era infantil y que era obsesivo, la segunda vez ya lo diagnosticaron como bipolar. Le pusieron un tratamiento con litio, pero claro, no se le podía obligar porque era mayor de edad y entonces no se le obligó a que siguiera tomando litio. Bien, una persona que ya ha mostrado un intento de quemar un garaje, robar una motosierra, que parece una tontería, pero bueno, robar cuando no tenía necesidad. Y encima nos dicen que tiene una cierta agresividad que se debería de controlar y no se controla, pues hombre, lo que puede ocurrir el día de mañana... Este ha sido al final un asesino serial, pero si no hubiera sido un asesino serial, hubiéramos tenido algún problema disruptivo importante de algún tipo de asesinato, de algún tipo de agresivo importante, porque ya lo dijeron los psiquiatras en aquel momento. Además, también había intentado hacer o hizo un fraude a las aseguradoras. Había dicho que le habían desaparecido unas cosas de casa, etcétera, y consiguió sacarle dinero a la aseguradora, que fue de ahí donde montó luego el tema de la panadería y todo esto. Y luego ya, perdonales, como último eslabón de esa cadena, pues tenemos al tipo que asesina a mujeres, al tipo que caza a mujeres. Una persona que en definitiva tiene un preludio, ¿no? Recuerdo, escuchando tus palabras, la temporada pasada, entrevistando a una común amiga, Janire Rámila, nos hablaba de la forma, los pasos, ¿no?, donde de alguna manera hay una configuración del mal, ¿no? Yo siempre te pregunto, ¿no? Siempre que hablamos de estos personajes, de estos tipejos que forman parte más del inframundo que del mundo el que conocemos, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando del mal en estado puro, estamos hablando de una distorsión de la mente, o estamos hablando de un depredador frío, calculador, el cual no tiene empatía por el género humano, el cual va haciendo de la suya, va calibrando un poco la forma en la que va haciendo de la suya hasta llegar a articular esa otra parte de la historia que vamos a contar ahora, ¿no? Pues, hombre, hablaríamos de una enfermedad si pensáramos que está fuera de la realidad, o que oye voces, o que oye lo que sea. Es una persona que lo que hace es, primero ir a por prostitutas, ¿vale? En aquel momento, con lo cual ya ha identificado un tipo de presa, lo vamos a llamar así, ¿vale? Un tipo de presa que es más vulnerable, porque en aquel momento era la época o la medio época de temas del oro. Había una zona pues muy muy canalla en la que había mucha prostitución y que había mucho tráfico, ¿no?, de personas. Entonces son mujeres que venían aquí y probablemente no tenían papeles, o tenían malos papeles, o no los tenían arreglados, con lo cual tampoco iban a denunciar a la policía nada que les ocurriera. Con lo cual ya elige una tipología en concreto, y ya está marcando un tipo de presa. Segundo, lo que hace es, es comprarse una cabañita afuera, comprarse un avión, y entonces las coge, les con trucos, con triquiñuelas, con trampas. Mira, quiero que me hagas una felación, pero quiero que me la hagas en la cabaña, no quiero hacerla aquí, y para eso te pago mucho dinero. Entonces, con un engaño, un cierto engaño, se las lleva hasta allí, y después allí es donde ya hace todas esas tropelías, ¿no?, donde abusa de ellas, donde, les viola, donde él ya luego además no le sirve solo con violarles o con hacer todo lo que quiere de ella, con ver a esas mujeres el miedo que están sintiendo, él es donde, cuando se siente poderoso, sino que urde un plan para, y lo planifica todo muy bien, para poder asesinarlas, que después cuando les da caza. Hombre, una persona que elabora todo ese plan, que se toma todo ese trabajo, no podemos hablar de un enfermo. Hablamos de un tío muy, muy, muy canalla. Y muy calculador. ¿Cómo deberíamos de interpretar la palabra caza, ¿no?, en este lenguaje donde él necesitaba liberar a esas mujeres para disfrutar de ver su agonía y sobre todo para proyectar su capacidad, ¿no?, de como cazador, de acabar con ella de una manera tan, tan cruel, ¿no? ¿Qué lectura debemos hacer o cómo debemos de entenderlo, Juan? Mira, la verdad que en este caso ha llevado a la práctica, como se les denominan a los asesinos seriales, ¿no?, porque se les llama cazadores. Y ahí en concreto hay un libro que es de un antropólogo, de una universidad de St. John, de Canadá, que se llama Elliot Layton. Ahí me gustó mucho. Y el libro se titula Cazadores de Humanos, ¿de acuerdo? Y habla de los asesinos seriales, de los psicópatas. En este caso es que además se convierte en una verdadera caza, porque lo que hace es eso, es cogerlas como unas presas, disfrutar de ellas como si tuviera un ratón entre las manos, y encima luego les da una pequeña ventaja, ¿no?, entre comillas, porque le suelta en el bosque y le dice, corre, y luego le tira a perseguir. Cuenta, creo que hacía una especie de cuenta, ¿no?, de unos segundos, y luego él cogía su rifle, cogía su cuchillo y se iba a cazar. Ya había cazado osos, era buen cazador, ya había cazado cabras, y entonces lo que decide ahora es que tiene que cazar mujeres, porque es la forma en la que él se siente mejor. Yo entiendo que seguramente estará asociado con parte de lo que hablaban de él, ¿no?, que siendo pequeño tenía un acné muy pronunciado, que no, las chicas no le querían, que alguna vez se la habían rechazado, y bueno, eso le marcaría, seguramente sí. ¿Todos los que tienen acné de pequeños van a ser asesinos seriales de mayores? No, evidentemente no. Pero bueno, en este caso y en esta mente perversa, pues es un paso más. ¿Cómo lo debemos de interpretar? Como que era un asesino serial. Porque ya que el destripador era un cazador. Era un cazador de prostitutas también. Este era de prostitutas y ya que el destripador cazó a 5 prostitutas. Aquí, en España, más cerquita, Joaquín Ferrandiz, el depredador de Castellón, mató a 3 prostitutas y a 2 mujeres que no eran prostitutas. En este caso, además, en el caso de Robert Hansen, también, porque también mató, a prostitutas, y se supone o se cree que de los sitios que no dijo, porque luego hablaremos más sobre la cantidad de sitios que había y los que desveló y los que no. Se supone que de los que no desveló era porque no eran prostitutas, sino porque eran mujeres solas, pero que pertenecían al entorno de Anchorage. Claro. Te voy a decir un par de ejemplos más para que veamos cómo son cazas, ¿no? Cómo se caza y en este caso el tema de las prostitutas es muy recurrente. Volker Eckert, este era un camionero alemán. Si nos acordamos, este también mató a 5 prostitutas y 3 en Cataluña, 2 en Francia. Fue cuando le pillaron en Cataluña. Las estrangulaba mientras mantenía relaciones sexuales con ellos. Bien, ¿por qué cogen habitualmente a las prostitutas? Bueno, pues son más vulnerables. Son personas que están en la calle, son personas que las pueden coger, que las pueden captar, diciendo que les van a ofrecer dinero o ofreciéndoles dinero, y que es más habitual que no se las eche tanto de menos, o que se las eche solo de menos entre las mismas prostitutas, pero no entre los familiares, porque normalmente tienen un menos ligazón o menos, sí, menos, una menor ligazón familiar. Y de estos hay varios, tenemos otro, Stephen Griffith, creo que era, en Inglaterra. Mira, este era muy parecido al cazador, este, el cazador de prostitutas, el cazador de Alaska, Robert Hansen. Este le disparaba con una ballesta, también mató a 3 prostitutas. Los asesinos seriales lo que hacen es cazar, que a mí por eso te he dicho que me gustaba mucho el nombre de ese libro, ¿no? Cazadores de humanos. Y es verdad, son personas que van a cazar a otras personas por el mero hecho de que pueden hacerlo y de que disfrutan haciéndolo. Debemos de entender o intercalar esta noche la palabra dominación en todo este lenguaje, porque claro, todo esto va aderezado al final con un componente muy claro. Son personas que están dominadas por esa sensación que les produce la cercanía y la ejecución en su variopinta forma del sexo, ¿no? Son personas que vienen como estigmatizadas desde una temprana juventud. Entonces, pues no se sabe muy bien cuál es el mecanismo, pero que si se saca directamente el componente de excitación sexual, pues como que todo pierde sentido. Fuiste tú mismo en la temporada pasada en la cual pues nos hacía reflejo dentro de ese gran rosario de asesinos seriales, donde ellos mismos veían a la hora de perder la vida a sus víctimas, en ese último atisbo en sus miradas, ellos intentaban buscar una especie de excitación sexual, la cual muchas veces no culminaba con sus expectativas, ¿no? Y entonces ellos tenían que recurrir de nuevo a matar a otra víctima en búsqueda de ese estímulo. Y volvemos a esos mundos interioristas, ¿no? Provoca un vértigo, descorazonador, sin duda alguna. Sí, sí, sí, sí. Y eso que acabas de decir es que es así. Por eso es tan recurrente, ¿no? Porque ellos además tienen en la mente una fantasía que la quieren hacer realidad, y como es una fantasía, por mucho que ellos traten de hacerla perfecta en ese sentido, nunca lo van a conseguir. Y en este caso, fíjate que en este caso yo casi ni creería que lo que pretende es hacer una fantasía realidad, sino que lo que pretende es dar caza a diferentes mujeres, que este disfrutaba más viéndolas atemorizadas, y una vez que ya las había visto atemorizadas y que ya sabía que ya había disfrutado, ¿no? Ya ese sadismo de verlas sufrir, ya decía, bueno, pues ahora qué es lo que voy a hacer, lo que mejor sé hacer, le voy a dar una ventaja y voy a dedicarme a cazar. Y como hasta ahora he hecho unas cuantas veces y tampoco ha salido a ningún lado, ni han cogido, ni se sabe que me estén buscando, pues continúo a mis anchas. Y como además me aparto lo suficiente como para creer que estoy en un entorno seguro, continúo con ello. En este caso, además, yo creo que se juntan las dos cosas. Uno, la necesidad de dominar a otra mujer y que esa mujer sienta miedo por él. Yo entiendo que habrá tenido que ver, como te he dicho antes, su infancia, y luego que también las mujeres con las que estaba casada se divorciaran, ¿eh?, cuando estaba en prisión, ¿eh? Entonces ahora tiene un resentimiento ahí importante hacia las mujeres, y dice que, bueno, por la siguiente que coja, quiero dominarle. Y segundo, mi pasión es la caza, es lo que mejor sé hacer, he matado los animales que puede más importantes que puede matar aquí en Alaska, voy a probar con mujeres. Lo probaría la primera vez, le entusiasmó, le excitó, seguramente más que cuando la dominaba o que cuando la violaba, y evidentemente eso no se para hasta que no lo cojas, no se para hasta que no lo paremos. Son inquietantes las palabras que esta noche estamos escuchando de la voz de nuestro amigo y gran especialista Juan Angelanta. en el que juntos estamos perfilando la figura de ese hombre llamado Robert Hansen, el cual hizo estremecer al mundo en los años 80 en Anchorage, en Alaska. Juan, ¿hasta qué punto tiene importancia el modus operandi? Es decir, el cazar, en este caso, con el rifle con el calibre 223, y algunas veces utilizaba ahí una fotografía, lo comentábamos fuera de micrófono, donde tiene un carnero o algo así, de donde lo ha cazado con una serie de flechas, y tú me decías, fíjate la cara de satisfacción que tiene este tipejo a la hora de aparecer en esa foto, cuando hay otra foto donde tiene una sonrisa tremendamente más marcada, ¿no? Esa extraña mezcolanza. La importancia de el arma homicida también configura un poco ese perfil del asesino serial. Sí, yo entiendo, además, que sí, claro que lo confirma, o sea, que lo conforma, por supuesto. Lo que no tengo muy claro es por qué eligió ese rifle. Sí, yo entiendo que es porque más parecido a un rifle militar, ese arma. Él estuvo trabajando en alguna guerra, creo recordar. Estuvo ahí destinado en alguna guerra. Entonces, puede que venga desde ahí, ¿no? Y que ya dijera, bueno, tengo este tipo de arma, considero que es un arma buena, lo he utilizado. Y aquí seguramente será más difícil de localizar, que yo creo que fue su error, porque por la misma causa que era más difícil de localizar un arma de ese calibre, en el momento que encontraran el arma, sería muy fácil relacionarle a él con los casquillos encontrados en el sitio donde encontraron la primera víctima, con lo cual ahí yo entiendo que se confundió, bueno, o al final pecan de vanidad, ¿no? De pensar que son más vistos que los demás y que lo tienen todo muy controlado, y como estaba en un entorno muy muy alejado. Lo que es relativamente curioso es el enlace que hizo este hombre, Robert Hansen, con la caza, el enlace de francotirador, ¿no? Al final los francotiradores que conocemos son pues como el que ha aparecido hace poco en Estados Unidos, en Washington, o como los otros que aparecieron en Washington, que eran el John Allen, Muhammad y el chavalito este, Eli Boyd Malvo, que eran francotiradores, pero vamos, disparaban al azar, las víctimas les daba igual, era lo mismo un hombre que una mujer, mayor que más pequeño, es decir, son francotiradores que son como más sociópatas, ¿no?, contra toda la sociedad en general. Este lo que hace es utilizar un arma de ese calibre, un arma que es como tipo francotirador para caza mayor, pero con una victimología muy muy marcada, el de las prostitutas, o si se llegara a encontrar, el de mujeres también solas, ¿no?, que era lo que utilizaba él, prostitutas y mujeres solas. Y eso sí que es curioso, eso sí que es una parte importante de su perfil. Digo que curiosamente que estás haciendo una reseña a lo que es actualidad, lo tenía yo puesto precisamente al final de la colación de lo que estamos tratando en este de hoy, ya aprovecho y subrayo, ¿no?, lo mismo que tú decías, ¿no?, lo mismo que hemos aprendido de ti, el aspecto de decir, si un asesino apunta de manera arbitraria e indiscriminada y dispara automáticamente frente a lo que se pone delante, de manera, prácticamente de dicho y hecho, es imposible prever una serie de mecanismos que puedan acabar o de alguna manera marcar cortafuego para frenar esto, ¿no? Ha ocurrido esta semana en los Estados Unidos. Pero todo paño del mal al final deja su propia hebra y por ahí se rompe toda esta escalera del mal y de homicidio. Robin Hansen, en este caso, pierde a una de las víctimas. Una se le escapa y a partir de ese momento da una serie de pistas. Antes hay una serie de encuentros, justo directamente en la vereda del río Nick, allá por el año 1982, en un día 12 de septiembre, encuentran el cadáver semienterrano y ya en un avanzado estado de descomposición de una de sus víctimas. A partir de ese momento, y utilizamos de nuevo lo que tú antes nos colocabas en escena, ese mapa donde él mismo había colocado esa X, donde había marcado el lugar donde había acabado con alguna de ellas. Era un auténtico fetichista este tipo. Sí, de hecho, ahí llevaron luego a un investigador del FBI, porque empezaban a aparecer ya más cuerpos y se les escapaba de las manos. Este investigador del FBI fue muy bueno, de hecho empezó a hacer un perfil criminológico muy muy bueno sobre quién podría ser o qué tipo de personalidad era la que podía hacer crear este tipo de asesinatos, y evidentemente les apuntaban todos a Robert Hansen. Tuvo suerte, El entorno de Anchorage le creyó, pensó que él no podía ser cuando se escapó esta víctima, que fue en descuido, cuando la quería meter en la avioneta y tenía que sacarle desde la furgoneta, entonces se escapó esta chica y ella tuvo la suerte de dar con un camionero. Y cuando fue a declarar, la declaración que hizo, la casa en la que se encontró, cuál era el tipo de avioneta en la que quería llevarle, pues lo fueron corroborando punto por punto, pero sin embargo cuando llegaron a la coartada, a él le preguntaron a ver si él había, dónde había estado él en ese momento, y nos dijo que había estado con unos amigos. Y los amigos, algunos de estos amigos corroboraron su coartada. Esto fue un fallo importante, porque después siguió matando. Y claro, ahí entramos en un territorio que es más el que me gusta a mí, ¿no? El tema de los interrogatorios o el tema de las entrevistas, en el que se podía haber por lo menos detectado tanto si él, cuando le estás haciendo las preguntas, te está mintiendo más o menos, ¿de acuerdo? Fuera aparte de toda la información que teníamos de la prostituta, que era muy detallada y coincidía mucho con su casa, con el avión, etcétera, como también que no se tuvo tan en cuenta a la hora de interrogar o entrevistar a los amigos. Muchas veces se pregunta un testigo y se piensa que lo que te dice el testigo es así, y como no buscas causas por las que te pueda mentir, tú automáticamente, tú, la policía, el que sea, lo damos por supuesto. Damos que, bueno, pues esto tiene que ser así, ¿no? Y si nos dicen que estaba con él, en esos momentos, pues creemos que estaban con él. Bueno, pues ahí hubiera sido un momento importante para el tema de detección de engaño, ¿no? Porque lo que ocurre después... Hoy mirando atrás, perdona, Juan, no me resisto a hacerte esta pregunta. Hoy mirando atrás, ¿no? En aquellos años 80, el trabajo que hizo el FBI, en este caso aquel mítico agente llamado John Douglas, ¿cómo lo calificas hoy al paso del tiempo? ¿Lo ves correcto? ¿Cuál crees que fueron los aciertos y cuáles fueron los supinos fallos que de alguna manera, como tú apuntas, ¿no? No haberle preguntado a los amigos o no haberle estrechado el cerco, ¿no? Hoy por hoy, ¿con qué herramientas, ¿no? Se lo hubiera estrechado el cerco a un asesino. Sino así. El trabajo que hicieron muy bueno. El trabajo que hicieron fue muy bueno, porque enseguida detectaron que no les cuadraban las cosas. Enseguida pensaron que lo que estaba diciendo la prostituta era cierto, pero no tenían pruebas para poderle inculpar. Y de hecho, como lo hicieron después, fue bastante hábil, porque dijeron, bueno, como ha hecho fraude aseguradora, como ha hecho no sé qué, lo que vamos a pedir es un registro de la casa. Y luego contamos un poquito más cómo termina toda la historia, ¿no? Entonces yo creo que fue bastante bueno. Las herramientas que con las que contamos ahora, con las que podíamos haber contado en aquel momento tampoco tenía, era muy incipiente, es esta. Era el tema de, sobre todo, del interrogatorio, o de la entrevista, o del tipo de entrevista en la que detectamos diferentes emociones y diferentes alteraciones emocionales, o indicios que nos digan que alguien nos está mintiendo. Y insisto, en los dos aspectos, en el propio tipo, en el propio Robert Hansen, ¿de acuerdo? Que él podríamos dudar que está más o menos nervioso si nos está diciendo la verdad o no, que a hoy por hoy siguen sin ser pruebas, pero sería un indicio más de que tendríamos que seguir investigando. Y por supuesto, en los testigos que decían que estaban con él. En estos hubiera sido más fácil, porque después, básicamente, lo que ocurre es que cuando van a la casa de él a tratar de averiguar si tienen, dónde tienen las armas, si las encuentran, o qué es lo que encuentran allí, una de las testigos, una de las vecinas, sale, está un poco ya nerviosa porque está viendo a la policía que siguen investigando, y se retracta. Se retrata en aquel momento de que Robert Hansen había estado con ellos. Eso, unido a que, evidentemente, como decía antes, como se lo montan muy bien, lo hacen, la verdad que lo llevan muy, muy bien. Piden un registro de la casa y la piden avalándose en eso, en que ha habido un fraude a la aseguradora, en que quemó, etcétera, en todo lo anterior, ¿no?, de esta persona, de Robert Hansen. Entonces cogen, y mientras a él le tienen entrevistándole en la comisaría, se van y registran toda la casa de tal manera que, al principio, bueno, encuentran las armas, pero no encuentran ese arma, la de calibre 223, y en la buhardilla, en la parte de arriba, sí la encuentran. Y cuando encuentran ese arma, también encuentran un mapa en el que hay muchos puntos, muchas cruces, como tú has dicho, que señalaban una serie de sitios. Además de que, efectivamente, era fetichista, claro, cogía cosas de las mujeres que había matado, de las prostitutas, y las guardaba. Un collar, unas pulseras, etcétera. Son los souvenirs que ellos cogen para... Yo utilizaría quizás mejor la palabra trofeo, quizás, cuando ha acabado con la vida así. Sí, por supuesto, cualquiera de los dos. Es un trofeo, sí, más trofeo. Y incluso, sí, es más trofeo. Es más tener un trofeo. Yo lo llamo souvenir porque lo que hacen también es recordarles lo que han hecho en ese momento cuando, o sea, si no pueden seguir cazando, si no pueden seguir matando a personas, lo que hacen es cogen ese trofeo y, mientras están con él, rememoran lo que han hecho en aquel otro momento. Alucinante poner sobre la mesa del interrogatorio, una vez que habían descubierto aquel armamento y sobre todo, ¿no?, aquel rifle con calibre 223, que unía junto con esas otras pistas directamente con las víctimas, ¿no? Ese mapa, aquellas cruces, pero sin embargo un número al día de hoy todavía indeterminado de víctimas, ¿no? Porque llega a hacer una especie de pacto tácito con la fiscalía después de un interrogatorio donde, si no me equivoco, él llega a derrumbarse y donde canta el mea culpa, ¿no? Sí, se derrumba porque ya cuando le dicen que tienen el arma y cuando ya le dicen que tenemos un mapa en el que vemos aquí que hay una serie de cruces y en varias de esas cruces ya han aparecido cuerpos y hay muchísimas cruces, dice, bueno, vale, pues y con su abogado delante. Dice, de acuerdo, a mí me inculpáis por los cuatro que habéis encontrado y yo os cuento donde hay otros 12 o 17, al final ya ni se saben cuántos son, pero bueno, sobre 12, otros 12, les dijo. Sin embargo, había bastante más cruces, había en torno a 30 cruces, una cosita así, puntos, no sé si cruces o puntos, ¿de acuerdo? Wow. Entonces llega el acuerdo, a ese acuerdo, vale, a mí me cargáis cuatro asesinatos y me metéis en una prisión que no sea de alta seguridad y yo os llevo a los demás sitios en los que yo recuerdo, tengo marcado que he asesinado a otras mujeres. 17 puntos eran los que en principio fueron, 12 sitios eran los que estaban marcados, 7 cuerpos son los que se encontraron, el primero sigue todavía sin saberse a quién pertenecía, no han conseguido identificarlo, y se supone que había, sí, pues en torno a 30, 30 y pico marcas que no se supo nada más de ellos. Pero lo que sí se cree es que no habían sido solo prostitutas y que algunos de esos otros puntos eran, como te he dicho antes, mujeres que estarían más o menos solas, pero que no pertenecían al ámbito de la prostitución, sino que pertenecían al entorno de Anchorage. Entonces, que se supone que por eso no lo quiere decir. No lo quiere decir, pero todavía está vivo, está encerrado. 461 años. Alguien, sí, 471 años, y alguien que ahora mismo, como tú dices, sigue vivo coleando 75 años y que, quién sabe, si de alguna manera esta noche, no sé por qué medio está escuchando estas palabras. Lo que sí, al final hay una transferencia emocional tremenda cuando nos atrincheramos a este lado del micrófono y donde las pantallas del ordenador aparecen los rostros de aquellas mujeres plasmado en la pantalla. Llega un momento en el que uno llega a estar un poco colapsado, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo es posible, no? Al paso del tiempo, y mira que hemos puesto en escena y hemos contado en este tiempo de radio cuántas veces, cuántos nombres de auténticos depredadores animales, los cuales han hecho su auténtica estropelía, pero uno no llega nunca a acostumbrarse a todo este lenguaje. ¿Qué sucede, Anio, con el que pegamos carpetazo a este expediente, con Robin Hansen? ¿Qué es lo que más te ha interesado de este personaje? Y una pregunta que casi se me escapa, ¿no?, al vuelo, Juan, y que no quiero dejar de hacértela. ¿Cómo es posible convivir a alguien? Tú y yo estamos casados y tenemos nuestra respectiva mujer y demás. ¿Cómo uno hace vida normal y la persona con la que convives todos los días está absolutamente ausente de ese otro lado de tu vida con el que está firmando? ¿Cómo uno puede ir acabando con la vida de X persona y llegar a casa tan tranquilamente y decir, hola, ¿qué tal? Cuéntame, o vamos a hacer un sándwich? No lo entiendo. Es como si tuvieran un interruptor, Alex. Yo creo al final que es como si tuvieran un interruptor. Dicen, este interruptor, cuando lo pongo hacia arriba, es cuando tengo que interpretar y estar dentro de este entorno. Porque si hago eso, cuando bajo el interruptor y lo pongo en el modo caza, me puedo permitir la satisfacción de hacer lo que realmente me da a mí la vida, lo que me hace a mí sentirme vivo, que es matar a otras personas. En este caso, cazarlas como si fueran una cabra. como si fueran una cabra, como esa fotografía, la cual está directamente aquí en esta documentación que tenemos. Menudo lenguaje, menuda forma de comenzar la temporada, pero que en definitiva al final uno termina por aprender, y más de la mano de auténticos profesionales como Juan Ángel Anta. Y Juan, decirte con el corazón esta noche en las manos, gracias por formar parte de esta gran aventura en el que seguro vamos a disfrutar todos juntos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Un fuerte abrazo y gracias a vosotros por escucharme. Ahora el suelo está congelado, pero en verano se derretirá la nieve y buscaré hasta que haya cotejado hasta la última marca. Pues esta noche no hay tiempo para más, pero antes de marcharme me gustaría regalaros las palabras de Charles Bukowski para que de alguna manera las llevéis a la intensidad de vuestras vidas. Él dijo, tira los dados, si vas a intentarlo, ve hasta el final, de otro modo no empieces siquiera. Yo os digo con el corazón que sois la mejor marinería con la que uno pueda emprender una aventura de este calado. Somos La Otra Mirada, nos vemos el viernes que viene.